¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más al Café Mañanero. Aquí les acompañamos como siempre bajo la conducción y dirección de Jorge Rivera. Todo el equipo ya listo, preparado para esta emisión de El Café Mañanero, para esta mañana del día jueves. El calendario nos registra 25 días del primer mes del año 2024. Con muchas actividades, con mucha información y sobre todo con la actualidad de los diferentes eventos y acontecimientos, tanto en materia deportiva como los hechos en cubrimiento periodístico y del estado del tiempo, también las tendencias de lo que es noticia para el día de hoy, en las redes sociales, el personaje del día, todos los deportes, la información y también el cubrimiento especial de la feria Fitur 2024, todo lo que tiene que ver con el turismo de las grandes empresas, las grandes marcas que estarán o que están concentradas en la capital española, que ya está don Jorge Rivera. Vamos entonces rápidamente con el estado del tiempo y así comenzamos el Café Mañanero. Yo soy Aulio Ríquer y aquí estamos para esta mañana. Seguimos con esa primavera adelantada que nos ha dejado temperaturas increíbles, valores récord durante las últimas horas. Todavía las vamos a tener durante este jueves, el viernes y luego ya cada fin de semana parece que los valores poco a poco van a ir bajando a medida que ese aire más cálido, más templado que ha generado esta dorsal anticiclónica se vaya retirando. De hecho, los colores verdosos que veis aquí, que corresponden a esas temperaturas más templadas, se van retirando poco a poco y nos vamos a quedar con temperaturas todavía por encima de lo habitual, pero desde luego no tanto como hace unas 24 horas. Aquí tenemos el aire más frío y las precipitaciones bastante más al norte, lejos de nosotros debido a ese bloqueo anticiclónico. Fijaros en los vientos que llegan de tierra a mar en la zona de Canarias, vientos del sureste y también del este que están dejando sus episodios de calima tan intensos que van a seguir durante lo que resta de semana, borrascas potentísimas aquí arriba en las Islas Británicas donde siguen lidiando con el viento y el fuerte oleaje. Temperaturas del viernes muy suaves todavía, sobre todo por aquí, por la zona del sureste peninsular, algunas zonas también de las Islas Canarias con temperaturas suaves, incluso por el norte, pero fijaros cómo si entramos al sábado ya restamos algún grado a los termómetros, incluso por el sur, y ya para la jornada del domingo restaríamos algún grado más, con máximas que todavía, como decía, están por encima, bien por encima de la media habitual en algunas zonas de España, pero veremos lo que pasa la semana que viene. De momento, borrascas a la vista, pocas, y eso sí, disfrutar el fin de semana. Así es, vamos a disfrutar el fin de semana. Ahí estaba la información del tiempo. Gracias a todo el servicio meteorológico, servicio del estado del tiempo. Bueno, y toda la información que se está registrando en los diferentes escenarios. Ahí también está el acompañamiento del Café Mañanero, de todo el equipo periodístico. Don Carlos Angulo, Adolfo Jiménez, Jorge Rivera está en Madrid. Y aquí estamos para toda la información. Hay noticias importantes, pero vamos rápidamente a la capital española. Ahí está don Jorge Rivera. ¿Qué tal? Con los buenos días, Jorge, para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece en esta mañana la capital española? Muy buenos días, Aulio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, estamos en la Feria Fitur. Ya vamos a compartir importante información. Hemos estado en contacto con los protagonistas, con el ministro de Turismo de Ecuador. Igualmente, dialogamos con los empresarios, tuvimos declaraciones también, les tenemos declaraciones, mejor dicho, para compartir de parte del embajador de Colombia en España. Y se trata de una feria que, como todos los años, congrega a lo más importante del turismo mundial. Esta promete ser una edición que va a superar todas las anteriores. Con los buenos registros también de España en materia de turismo, recordemos que este año podría pasar España de los 100 millones de visitantes, turistas. Bueno, son unos registros de verdad alentadores. Luego de la pandemia, luce ya el turismo completamente recuperado e incurado. Pero antes de ir con todo el contenido que tenemos de la Feria Fitur, vamos a dar cuenta, como lo hacemos todos los días también, de los principales indicadores económicos. Damos cuenta a esta hora de la cotización del euro respecto al dólar. Se cotiza hoy, atención, a 1.08.8 se mantiene al alza la moneda europea frente a la estadounidense. Damos cuenta también de la cotización del petróleo. Atención, hoy lo encontramos en el mercado internacional en $80.34. También se mantiene el alza, ayer estaba a $79. Y finalmente vamos a dar cuenta del IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, que cerró la jornada en 9.874 puntos. También se mantiene al alza. También les compartimos un titular en materia de economía para destacar entonces en el día de hoy. Los márgenes empresariales recuperan terreno en el tercer trimestre de 2023 y superan ya el nivel prepandemia. Es un titular que vamos a encontrar hoy en el diario Cinco Días, recordemos, diario de carácter económico. Y ahora pasamos también a dar cuenta, como no, de lo que tiene que ver con inmigración, lo que es noticia. Encontramos unas declaraciones muy importantes desde el Ayuntamiento de Barcelona. Destaca Eugenia Gay, que es la teniente alcalde, que Europa ha fracasado en la respuesta a la inmigración. Repasa los retos de la agenda social de la ciudad. Recordemos que el debate en España en materia de inmigración se ha centrado en Cataluña, con el traslado de competencias del gobierno central a la Generalitat. En este caso, recordemos, es una administración totalmente diferente, el ayuntamiento, aunque también van en la línea independentista. Por otra parte, la mayor organización no gubernamental de refugiados ha denunciado la expulsión esperpéntica de inmigrantes del centro de Alcalá de Henares en Madrid. Más adelante vamos a estar ampliando esta y otras noticias. Ahora pasamos a Adolfo Jiménez del Río, Aulio, porque nos tiene también el adelanto de Latino Deportes. Noticias muy importantes en el contexto de la Copa del Rey. Ha quedado eliminado uno de los grandes. Así es. El Barcelona. Sí. Así que adelante, Adolfo Jiménez del Río, con el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche recibimos una grandísima sorpresa en los cuartos. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche recibimos una grandísima sorpresa en los cuartos de final, ya que quedó por fuera de esta competición el líder de la liga, el Girona, pero asimismo el poderoso Fútbol Club Barcelona, que cayó goleado ante el Athletic de Bilbao. Y ya tenemos a tres equipos en la semifinal. Falta el del día de hoy, que saldrá entre el Atlético de Madrid y nada menos que el Sevilla. Continuamos con la Copa Africana de Naciones, porque ya se salió de la fase de grupos y se entra a los octavos de final, y en donde tendremos grandísimas emociones, porque quedan los más grandes de África. Y en la Copa de Inglaterra vimos tremendos partidazos anoche, ya que el Chelsea está clasificado para la gran final y se enfrentará nada menos que al Liverpool, en donde anoche el futbolista colombiano Luis Díaz se hizo un señor golazo. Y el Sevilla va en busca de jugadores mediante la inteligencia artificial, que en el día de ayer quedó concretada. Y Alexander Zverev ha hecho historia, ya que por fin le ganan un gran slam a uno del top 5, a Carlos Alcaraz. Y Siria, que hace historia en la Copa de Asia, y con un jugador colombiano que prefirió jugar con el país de sus orígenes. Y en el Open de Australia, Zverev precisamente venció a Carlos Alcaraz y se va para la gran semifinal, en donde se enfrentará nada menos que a Daniel Medvedev, el ruso. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Aurio. Escuchamos entonces efectivamente cómo están los deportes. La Copa del Rey jugándose entre semana. Ayer, y es importante anotarlo, en ese compromiso del Barcelona con el Athletic de Bilbao, de nuevo hubo que hacer uso del tiempo extra, de tal manera como el partido empezó un poco tarde, terminó ya sobre las 12 de la noche, cuando se da la circunstancia de que un partido de fútbol empieza en un día y termina en otro. Bueno, pues simplemente detalles, curiosidades que nos deja el deporte, en este caso la Copa del Rey. Muchas críticas, por cierto, al entrenador del Barcelona, Xavi Hernández. No está carburando este Barça de la mejor manera. Pues bien, dejamos la información deportiva y vamos a centrarnos ya en lo que tiene que ver con la información de migración, porque vamos a dar paso a el cubrimiento que estamos haciendo sobre la Feria Fitur, la feria más importante del turismo internacional, especialmente en el contexto hispanoamericano. Ayer en estos micrófonos escuchamos a una representante de CEAR dar cuenta de la situación que se está presentando en el aeropuerto de Madrid-Barajas con personas que están solicitando asilo político y que están esperando una respuesta por parte del gobierno. Pues hoy, CEAR, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ha presentado ante la Audiencia Nacional por el caos generado en el centro de Alcalá de Henares, donde residen 1.300 inmigrantes alojados por el gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos, estos inmigrantes fueron trasladados desde Canarias. La ONG de refugiados denuncia que 21 de ellos han sido expulsados sin fundamentación ni resolución por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones. Los inmigrantes están hospedados en la base Primo de Rivera del municipio madrileño. La mayor ONG de refugiados, repito, que ha presentado un recurso contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales, denuncia que la expulsión de estos inmigrantes ha sido especialmente esperpéntica, puesto que se les llegó a expulsar hasta en dos ocasiones en el mismo día. Recogiendo ya sus declaraciones, tras su salida forzada del centro en horario de mañana, técnicos de ASEN, la entidad que lo gestiona, se personaron en las zonas colindantes del lugar para informarles que tenían la opción de reingresar al centro. Tras lo que, en un nuevo cambio de criterio, dispuso de un dispositivo especial policial y a partir de las 5:30 de la tarde fueron expulsados nuevamente, reforzando aún más la problemática para evitar que se vieran en situación de calle y generando aún más confusión ante un hecho ya de por sí dramático. Eso es lo que destaca el escrito que ha compartido la ONG. Por otra parte, la gestión humanitaria de la crisis migratoria es un tema pendiente en Europa. Son declaraciones que recogemos de María Eugenia Gay, que es la teniente alcalde de Barcelona. Destaca que esta fue uno de los temas que se pusieron de manifiesto. Son unas declaraciones que hoy recoge el diario El País. Pone de manifiesto también derechos sociales, cultura, educación, deporte y coordinación territorial, además de ser también la concejal del distrito de Sarrià San Gervasi. Bueno, el caso es que en una conferencia desplegó básicamente la larga agenda de problemas y retos sociales que deben afrontar las sociedades. Y uno muy claro es seguir un proceso legal y coordinado de la gestión de las migraciones que separe este flujo humano del control mafioso y de una respuesta humanitaria a las personas que llegan al país impedidos por la necesidad. Bueno, tanto Madrid como Barcelona, las dos ciudades más importantes de España, tienen en común estos momentos que afrontan crisis migratorias. En el caso de Madrid, hasta dos, una en el aeropuerto de Barajas y la otra en el centro de Alcalá de Henares. Recordemos, el gobierno de Pedro Sánchez, para aliviar la crisis que se está presentando en Canarias, que se ha convertido en la puerta de entrada de la inmigración africana, decidió trasladar inmigrantes hasta la península, ayuntamientos a los que no se les consultó. Recordemos que eso generó toda una polémica. Y aquí está, ahora mismo, CEAR dando cuenta de una nueva problemática. Y cómo no, la preocupación que también hay en Barcelona. Esto es lo que tenemos para destacar hoy en el contexto de la inmigración. Audio. Tengo entendido que ya está por ahí Carlos Angulo para compartir con nosotros el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Efectivamente, Jorge, por aquí está don Carlos con los buenos días. ¿Qué se celebra aquí en el calendario hoy, Carlos? El día de hoy en el calendario, en este jueves 25 de enero, recordamos que se celebra el Día Internacional de la Mujer en el multilateralismo, de igual forma que el día de hoy, el 25 de enero, se conoce por ser el Día del Café Irlandés. Entre otra de las tendencias, nos encontramos que lo más importante entre los aniversarios, el director técnico del Fútbol Club Barcelona, el exjugador español Xavi Hernández, está de cumpleaños el día de hoy, ya que nació un 25 de enero hace 43 años, siendo esto parte de lo más importante que resaltamos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Así es, don. Gracias. Sí. Adelante. Gracias, Aurio. Sí. Bueno, vamos a centrarnos ya en lo que tiene que ver con lo que es la Feria de Turismo. Recordemos abril. Estamos 24, por supuesto, una edición que está superando ya todas las expectativas. Nunca habíamos visto tanta gente, estamos hablando de profesionales, en la inauguración de una Feria Fitur. Como es tradicional, contó con la presencia del rey Felipe VI y también estuvo de manera sorpresiva el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Ecuador, que recordemos, ha sido noticia en los últimos días a nivel internacional por la inseguridad que está sufriendo el país. Pues al ser Ecuador el país invitado, se presenta como una oportunidad para Ecuador, si se quiere, y perdón por el término, hacer un lavado de cara, o por lo menos mostrar su verdadera imagen. Un país con un potencial turístico enorme, una cultura maravillosa, y eso es lo que ha venido a poner de manifiesto Ecuador en el marco de esta feria. Recordemos, país invitado especial o socio especial. El presidente Daniel Noboa hacía declaraciones de todos los aspectos, se refirió al tema de la seguridad, por supuesto, también al potencial turístico que tiene su país. Y vamos a compartirles aquí algunas declaraciones. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. Declaraciones que hacía el presidente Daniel Noboa, entendiendo que lógicamente para hacer una oferta turística se requiere de la seguridad. Y vamos también a compartirles una entrevista que sostuvimos con el ministro de Turismo de Ecuador. Ahí. Aurio. Colombia una vez más hace presencia en Fitur, la feria de turismo más importante quizás del mundo. Estamos en el stand de Colombia y nos acompaña el embajador precisamente de Colombia en España, Eduardo Ávila. Embajador, gracias por estar con nosotros. Este año Colombia se presenta como el país de la belleza. ¿Por qué? Bueno, el nombre lo dice. Colombia es el país de la belleza por toda su geografía, su belleza, sus paisajes, su gente, esa gente que hace tan especial en todas las regiones a Colombia. Y ese paraíso, esos parajes que tenemos en la altillanura, en el Caribe, en el Pacífico, en los Santanderes, hacen de Colombia el país de la belleza realmente de América Latina. Usted lo ha dicho, embajador, el universo turístico de Colombia es muy grande, muy amplio. Pero en particular, ¿qué destaca Colombia este año? Bueno, destaca ese país de la belleza con su gente. Aquí, no sé si ya lo vio, tenemos una muestra artesanal. ¿Y qué significa eso? En el país de la belleza, la laboriosidad de la gente, del artesano colombiano de toda la región, desde Pasto, Cauca, con sus canacestería, Boyacá, Santanderes, el Pacífico, y sus saberes ancestrales, donde los exponen manualmente, y hace que Colombia sea muy